Vale, pues sean todos bienvenidos a la primera reunión de este año del área de asistencia de Mozilla Hispano. Estoy muy contento de que seamos bastantes los que están aquí reunidos y vamos a definir cuál va a ser el plan de trabajo por trimestres para este año, el cual está anexo aquí mismo en Etherpad. Pueden ir ustedes viendo. Coméntanos un poco entonces en qué consiste cada trimestre. Ok, al ser el primer año en el que estoy al frente de este grupo, tendremos que empezar casi desde cero. Primeramente tenemos que ver cuál es el estado actual de los foros de asistencia, plantear cuáles serían nuestras primeras tareas para este trimestre y darle un seguimiento en la siguiente reunión. Tendremos que ver los problemas que estamos atravesando en este problema en el área de asistencia es que hay muy poca gente participando. Los que son actualmente participantes son nuevos, muy valiosos por la calidad y por la cantidad de sus aportes en el foro, pero aún así seguimos teniendo el mismo problema de siempre, de que muchas preguntas y pocas respuestas. Se ha disparado la cantidad de followers, de fans y de colaboradores en todas las redes sociales y en Mozilla Hispano, pero en el área de asistencia seguimos muy abajo. No tenemos mucha gente colaborando y dando respuestas. Entonces, yo creo que es un área en el que todos podemos participar porque con solo unos cuantos minutos al día podríamos darle respuestas a todos los que se quedan, sí, en solo preguntas abiertas. ¿Sabemos exactamente cuántas preguntas se nos pueden quedar en el tintero sin responder? Déjame, te busco el dato, pero sí es una gran mayoría de los que al principio no tenían respuesta. Déjame, te paso el dato. Eso, ¿cuántas preguntas hay a lo Al largo día. de un día? Sí, no, ya sea en el foro de Firefox o en todos en general. Igualmente sobre esto, lo que hablamos ayer en Segovia sobre lo de conseguir más personas en los foros, que es lo que comentaba Noctuido, sobre la idea eso de decir. Nosotros también somos voluntarios, o sea, somos personas como tú, no somos empleados y estamos aquí porque queremos. Quizás la idea de ponerlo en un aviso, o sea, cuando un usuario vaya a postear, que salga un aviso diciendo, recuerda que toda la gente que hay aquí es voluntaria, no hay nadie trabajando, cobrando por ello, por lo tanto, no te pases porque no todo el mundo va a poder responder cuando quieres y como quieres. O sea, no es lo que comentaba, que no estamos aquí tiempo infinito, no estamos aquí a todas las horas, todos los días, sino que es cuando se puede. Y eso, que los foros son más, queman bastante más que cualquier otra cosa, porque siempre lidiar con gente que viene con problemas y que muchos de ellos la educación se la dejan en casa o ni siquiera la tienen, sí que quema un poco por el hecho de eso, que repiten mucho, muchos entran como trolls y demás. Entonces, por ejemplo, esa parte que se habló ayer, yo creo que sí que se podría poner algún aviso o algo así. Incluso en las firmas de todas las personas que seamos miembros, pongamos yo soy voluntario o algo así. Una idea así de repente que me ha salido, pero por lo menos para que se pueda ver un poco que la gente que hay eso no está 24 horas en ello, sino que es cuando puede, o sea, que uno responde cuando puede. Totalmente de acuerdo a eso de las firmas. De hecho, sí he tratado de ver ese punto de vista de que no tenemos la obligación de responder, pero también me gustaría plantear, más adelante les voy a poner el tema que traigo, el proyecto, de que te sirva como fogueo, experiencia para quienes más adelante van a hacer presentaciones en sus escuelas, en otros lugares. Vas a presentar y esto te puede servir para que te foguees y agarres un poco de experiencia a la hora de responder preguntas de la gente, que en todos los eventos a los que asistimos siempre nos sacan de onda con las preguntas que en veces no sabemos cómo responder o de una manera inmediata responder, y esto puede servirnos como experiencia. Por eso en las metas que se ve, una de ellas habla sobre el uso de la armada alucinante, de que puede servir como un primer paso antes de integrarse al foro, y el foro que sea también un primer paso a la hora de integrarse a las presentaciones que hacemos como parte de Mozilla. Sobre la armada alucinante vamos a hablar un poco más adelante o se puede comentar ahora algo. Si gustas comentarlo ahora mismo. Lo que no sé si quizás estaría bien es que en la parte de la armada alucinante no respondiéramos nosotros con nuestras cuentas, sino con la cuenta genérica de Mozilla Hispano. No sé hasta qué punto eso es posible. Rubén, ¿sabes algo de eso? Si no, pero dale, dale. Una de las cosas que se habían propuesto, que había hecho la propuesta a Fernando Agüero, era el tema de descentralizar las cuentas de Twitter. Esto es, que tuviéramos una cuenta solo para asistencia de Mozilla Hispano. Y evidentemente sí, la gente de asistencia tendría potestad sobre esa cuenta para loguearse con ella, comentar lo que sea, y la cuenta principal de Mozilla Hispano retuitearía cositas que ponga esa cuenta, consejillos, cosas así que son centrados en asistencia. Y yo creo que puede ser interesante para no solo para asistencia, sino para las áreas que empiecen a tener movimiento. No sé si más o menos esa era la idea, Bernie, a ti creo que sí te lo comentó Fernando, ¿verdad? Sí, sí, es tal cual. Vale, me parece. Dale, dale, José. No, tú, me parece interesante la idea. Que la cuestión sería que toda la gente que viniera incluso preguntando a Mozilla Hispano con dudas, porque las veces que veo sí que hay alguna duda, que preguntan directamente a arroba Mozilla Hispano, sería directamente mandarles al otro Twitter, que sería el de asistencia, ¿no? O sea, desde Mozilla Hispano que no se responda lo que es ninguna pregunta de asistencia, sino que lo mandamos al otro. Sí, la persona que esté a cargo de esa otra cuenta debería estar atenta a las preguntas que se le hacen tanto a esa cuenta como a la de Mozilla Hispano, incluso la más alucinante, y pum, contestar directamente sin tener que redirigir de pregunta a otro lado, sino que esté atenta. Os digo, si queréis, cómo lo hacemos nosotros en Canal Plus, que tenemos algo muy parecido. Nosotros tenemos una cuenta de empresa, digamos así, donde contamos las noticias de contenidos y tal de la empresa. Y luego, para incidencias con clientes, si alguien nos pregunta alguna cosa, pues, ¿cómo puedo hacer para poder subir mi paquete? O no veo el iPlus y se me ha jodido, no sé qué. Pues lo que hacemos es responderle mencionando a la cuenta de atención al cliente. Y luego, entonces, ya sí, la persona que lleva el perfil de atención al cliente se pone en contacto con el que tiene la incidencia. Es que si no, es un poco raro que, además de difícil, que la persona que esté llevando la cuenta de, en este caso, asistencia, tiene que estar vigilando la cuenta de Mozilla Hispano, y el usuario que ha hecho la pregunta parece que, ojo, le están vigilando, ¿no? Es mejor que sea la cuenta de Mozilla Hispano la que le redirige a quien es la información sobre así. No sé si que acomoda la verdad. Oficialidad a la otra cuenta. Sí, aparte de difusión, que le va dando difusión porque la gente lo lee. En todo caso, también habría que ser cuidadosos a la hora de definir el nombre de usuario de esta cuenta. Porque nos encontramos el problema que ya la propia cuenta nuestra es nombre largo. No sé si se os ocurren ideas o lo podemos desarrollar luego a posteriori. Y primero comentar lo que tenga Husay en mente y luego al final hacer un brainstorming de ideas. Yo creo que es mejor para los que, si no, si comentamos muchas cosas ahora, deberíamos, nos vamos a desvirtuar de la conversación. Yo creo que es mejor que Husay primero nos cuente todo, se hagan breves comentarios y luego ya posteriori ya se saquen otros temas adicionales para que no nos vayamos de conversación. ¿Cómo lo ves, Husay? De hecho, esta idea me parece muy buena, pero déjame aprovechar antes de que se me olvide. No sé qué tan contraproducente puede llegar a ser. Supongamos que alguien te llegue y te hace una pregunta al Twitter de Mozilla Hispano y tú lo rediriges al de asistencia de Mozilla Hispano, pero es una pregunta que ya han hecho miles de veces, entonces yo tendría que redirigirlo al foro o darle respuesta, con lo cual se saturaría mucho el tener el foro y el tener el Twitter, o sea, tendría que irnos con el Twitter, o redirigirlo al foro, como que sería un poco molesto para las personas, no sé, ese aspecto, pero sí me parece muy buena la idea eso de tener aparte otra cuenta. Yo creo que sí que habría que redirigir al foro, porque es donde están las respuestas y donde además puede aportar más. Comenta Juan Eladio que si tenemos problemas para responder el foro ahora mismo porque no tenemos suficientes respuestas o porque no tenemos gente, que si no tendríamos más problemas aún para estar además contestando en Twitter. Es lo mismo que pensaba yo, de que va a haber un momento en que nos vamos a saturar con todas las preguntas en el foro y todas las preguntas en Twitter y poder filtrarlas, las que realmente no tienen respuesta y de las que habría que redirigir. Bueno, Bernie, comenta eso que has puesto. No, no lo sé, no sé si podemos ser capaces, nosotros sí lo hacemos así, ¿eh? Nosotros las preguntas que son de fácil resolución, que pueden responder en un tweet, en dos, podrían ser en Twitter. Las que necesitan más desarrollo, más ayuda, sí que les puede redirigir al foro, pero es una propuesta, ¿eh? No sé si se puede hacer aquí eso. Vale, entonces continuamos justo ahí, si no retomamos luego ya al final todas estas ideas adicionalmente, por no perder el hilo del plan que habías hecho para la reunión. Vale. Entonces cuéntanos, a ver, estoy leyendo el documento y veo el planning de tiempos para los trimestres y para las reuniones y demás. Me gustaría, a ver, saber entonces para cada trimestre cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear en asistencia. Más que nada, pues empezando por este primer trimestre. Ok, cada trimestre va a incluir tres reuniones generales, de cuáles la última de ellas del trimestre sería una presentación de avances. Podríamos incluir incluso algunas reuniones extraordinarias que no están contempladas en el calendario, para las cuales tendría que plantearse conforme se vayan presentando. Entonces, de esas tres reuniones, la primera va a ser de asignación de tareas, y la segunda de retroalimentación, y la tercera de presentación de avances, considerando que cada dos trimestres sería una presentación de avances para toda la comunidad. Esto quiere decir que cada medio año presentaremos cuáles son los avances para la comunidad, siendo la segunda presentación como la presentación final para toda la comunidad. O sea, esto es una reunión al mes, ¿no? Así es, hemos contemplado de que sea cada final de mes en los últimos días. Es por eso que parece un poco ilógico que sean quintas y sextas semanas de cada mes, pero viendo el calendario son los días de cada mes para poder avanzar más. Bien, entonces para este primer trimestre, ¿hay objetivos definidos por trimestre o, como pones aquí, objetivos constantes? El chiste sería tratar de abarcar la mayor cantidad de metas a cumplir, por eso es que están estas 8 metas, las cuales deberíamos de considerar cuáles vamos a cumplir o tratar de cumplir en este primer trimestre. Vale, coméntalas un poco porque la gente que luego escuche el audio a lo mejor no está leyendo a la vez el wiki. Vale, la primera meta sería un número de respuestas contra las preguntas válidas, que fuera el mayor número de respuestas para cada pregunta. Una segunda meta sería conseguir mayor cantidad de participantes dando respuestas en el foro. La tercera meta es los participantes más activos, que todos sean colaboradores de Mozilla Hispano y sobre todo del área, que no solo se queden en el foro, sino que se integren a Mozilla Hispano. La cuarta meta estaríamos hablando de que los colaboradores del área sigan activos y se demuestre con resultados. Esto quiere decir que una vez que pasen el foro, que se convierten en miembros de colaboradores de Mozilla Hispano y que se queden ahí, sino que sigan demostrando que son activos en el foro y en el grupo de Mozilla Hispano. La quinta meta sería conseguir una participación más activa en la Armada Alucinante, la cual tenemos una nula participación. Junto con otras áreas, la sexta meta incluye el análisis de preguntas en las redes sociales con la colaboración de los social media managers de Mozilla Hispano, quiere decir los community managers de Facebook, de Twitter y de todas las redes sociales en las que tenemos presencia, Google Plus, para ver cuáles son las preguntas y poderlas focalizar hacia el foro. Una otra meta sería que si no existe la documentación necesaria para dar respuestas, coordinarse con el área de documentación para crearlos entre las dos áreas y no solo nosotros o solo ellos. Y por último, la última meta sería la creación de nuevas metas o la mejora de las ya existentes conforme vaya pasando el tiempo y los requerimientos del área. He puesto en el Etherpath un más a las que creo que a lo mejor deberían, según mi opinión, ser para el primer trimestre. No sé qué pensáis el resto. Bueno, yo comento las que creo que son la primera, que es número de respuestas válidas frente a preguntas sin respuesta, o sea, responder más. Que no queden cosas sueltas, más participantes dando respuesta, evidentemente, y el tema de la armada alucinante. Yo creo que esas tres serían buenas para el primer trimestre. No sé el resto cuál creéis que son más prioritarias. A ver, estoy metiendo la mano ahí en el Etherpath, porque yo estoy aquí básicamente también para escuchar un poco lo que decís, pero porque creo que desde difusión deberíamos apoyar mucho a asistencia, porque creo que se hace un montón de trabajo que no lo sabe nadie, o si lo saben los usuarios, y al que se le resuelve el problema, pues está fenomenal que le hemos ayudado, pero yo creo que desde difusión deberíamos darle mucho más valor a toda esa gente que estáis ahí todos los días trabajando para ayudar a la gente. No sé de qué manera, ni cómo, ni cuándo lo tenemos que hacer, pero creo que lo he puesto como meta cero, porque quiero acompañar a toda esta labor que estáis haciendo con una campaña, o con campañas, o mini campañas, o lo que sea, para dar a conocer más todo esto y que se pueda acercar más gente a asistencia, por un lado, y por otro que sepan que... Es que ayer en Segovia os comenté lo de que la gente no sabía muy bien a qué nos dedicábamos, y creo que esta puede ser una buena campañita, el declarar claramente que hay un grupo de voluntarios que se está dedicando a ayudar a la gente y que todos ellos forman parte de la comunidad Mozilla Hispano, puede ser una buena manera de definir al menos una parte de lo que significa comunidad. Vale, me parece muy bien esa meta cero, que más que darnos más trabajo nos ayudaría a conseguir más gente y nos traería más preguntas, pero también creo que más colaboradores. Esto es hacer es una especie de campaña de comunicación para captar para captar la atención de la gente, ya sea tanto para que se acerquen a preguntar como a colaborar, a lo mejor, que es más o menos la meta 2, más participantes. Se me ocurre una cosa, el Facebook de Firefox tiene una pestañita que es asistencia, creo, y que manda directamente un formulario en el que pueden preguntar, que yo supongo que luego le redirige a Sumo. Voy a mirar a ver. Sí, tienen un menú que se llama ¿Necesitas ayuda? Y les lleva a lo que es una lista en Sumo de preguntas y en las que pueden buscar. Entonces, yo no sé si esto como campaña estaría bien montar una pestaña de estas en la que pudieran hacer una búsqueda en ya sea tanto en Sumo como ponerles un enlace a los foros de asistencia directamente. Sí, de hecho es que en Facebook lo que me gustaría hacer es meter ahí una pestañita que junte también todas las cosas que hacemos, no solo asistencia, inclusión, invitación, locación, o sea, una pestaña donde se muestre todo lo que hacemos. Es lo que os decía, que menos hay que definirse. Estamos en Facebook, habrá que poner algo de final lo que somos y lo que hacemos. Entre esas cosas que hacemos es esa asistencia. Me parece que, vamos, que si hay que partir la primera pestaña con asistencia, me parece fenomenal, pero me gustaría hacer una pestaña que englobe también todo lo que. Y sería una manera de lograr que la gente entrara más al foro y no hiciera las preguntas directamente en las redes sociales. Sí, yo creo que ahorraría también trabajo en ese aspecto. Creo que una de las metas que hemos estado trabajando y la que debemos seguir participando es los miembros del área es en la localización del top de preguntas de soporte que serviría para poderlo pasar al área de Sumo, que es en lo que estamos trabajando actualmente y seguiría siendo una meta constante para el área. La he puesto como la meta número 9 y he puesto el link que va directo al wiki donde está la tarea ya en transcurso. Me gustaría saber qué opina también el resto. Inma, Juan, Willy, Tyler. Yo es que estoy echándole un vistazo a la página de claro, que la voy a enlazar un momento. Estoy echándole un vistazo a eso, pero como habéis comentado que lo vamos a hablar más tarde, pues, pero vamos, lo que estáis comentando de difusión y todo eso que me parece correcto, o sea que sí, es de sentido común. Juan comenta que eso que sí, que se podría hacer una página igual con recursos en español, foro, documentación, sumo. Willy, no sé si nos oyes, Willy. Pues yo creo, Jusai, que sí que estaría bien comentar, o sea, definir o dejar ya definidas las metas para el primer trimestre. Por lo menos para que la siguiente reunión, que dijiste que era de asignación de tareas, se basaran en ya algo que está definido. Así es, al parecer las más adecuadas serían la meta 0, 1, 2, 5 y 9, que serían el primero dar a conocer la labor de asistencia junto con el área de difusión, el conseguir mayor número de respuestas frente a preguntas sin respuesta, conseguir mayor número de participantes dando respuestas, una participación en el armado alucinante y continuar con nuestra localización del top de preguntas frecuentes en el área de soporte. Para pasarlo a Sumo, serían las metas para este trimestre. Después me gustaría pasar sobre un primer proyecto en el cual nos estaríamos basando para poder cumplir con estas metas, el cual está más abajo en el Etherpad, el cual lo he llamado de manera provisional como proyecto de expertos en el servicio. Se lo explico brevemente. No alcanzó a pegar todo, pero en fin, déjenme se los comento. El área de proyecto de expertos en el servicio es que he visto que muchas veces las preguntas se quedan sin respuesta por dos, o no hay quien esté dando respuesta, o los que estamos ahí no tenemos el conocimiento técnico o la experiencia para poder dar una respuesta. Entonces sería crear los canales adecuados para poder nosotros entablar una conversación con los que son expertos en el área de Mozilla y los productos, que dentro de Mozilla Hispano y dentro de las comunidades locales siempre hay gente que sabe mucho por experiencia o por conocimiento técnico, que pueda darnos una respuesta a los que estamos colaborando y dando respuestas. Si ellos no pueden dar la respuesta en sí en el foro, que nos digan cómo y nosotros poderlo dar la respuesta adecuada a la pregunta en el foro. Para lo cual sería necesario definir quiénes son los que están dispuestos a colaborar en esto y cuáles serían los medios para contactarlos nosotros de una manera más íntima. Un ejemplo concreto de esto con alguna pregunta y algún posible experto, ¿cuál podría ser? No sé, supongamos que llega una persona y se le cierra Firefox X, Y, Z y no logramos darle una respuesta y todas nuestras respuestas no logran solucionarle su problema. Entonces sería, por ejemplo, yo contactarte a ti por chat o por IRC y preguntarte qué más puede ser o invitarte a pasar para que cheques tú qué es lo que le puede estar pasando al usuario, que creo yo que tú tienes experiencia, o que sea Odín o que sea Bernie, y preguntarles a ver qué es lo que le está pasando al usuario si no es ninguna de las respuestas que ya tenemos o algún tema que no se le logre arrestar, y o nos digan cómo darle la solución a ustedes mismos. Sí, a mí me parece perfecto. De hecho, es una cosa que siempre se ha querido fomentar, que la gente que estuviera en el foro ayudando, si se encontraba con un callejón sin salida, pudiera acudir a la lista de correo pidiendo ayuda. Esto es, puede ser muy sencillo. Se le intenta dar las soluciones estándar a una persona, pero te sigue diciendo que no puede acceder a cierta página web porque no le aparece algo. Entonces, posiblemente sea un error que tiene la página web. Incluso si se puede reproducir, a lo mejor estamos hablando de un bug. Entonces, la persona, si ve que está en un callejón sin salida, podría consultar en la lista de correo, pedir ayuda y que, por ejemplo, alguien pueda revisar esa página y le diga, mira, no, es que esto es, en concreto es que la tienen mal hecha porque están utilizando esto mal, o es posiblemente un error de Firefox. Tendríamos que crear o buscar un bug al respecto y hablar con la gente de control de calidad. O no, es un error puntual del usuario porque no tiene esta opción o lo que sea. Pero sí, sería más o menos eso. Poder preguntar al resto de la comunidad en la lista de correo, por ejemplo, porque es donde más rápido te va a leer más gente, sobre un tema en el que te has quedado en un callejón sin salida, ¿no? Más o menos esa es la idea. Así es, y esto se dio porque ya en días pasados hemos visto que los que están comentando, los que dan respuesta, que son Tyler y Lucas, no logran dar respuesta y se queda hasta ahí. Y hay que tratar de fomentar un medio que sea formalmente establecido para poder, que es de hecho es la lista de correos, para poder lograr dar una respuesta, pero que sepan que ya está implementado y ya es la manera más adecuada para conseguir una respuesta de la comunidad. Sí, yo creo que sí es la manera más rápida, además, y de que más gente pueda echar una mano de forma puntual, aunque no se comprometa a ayudar en asistencia de forma habitual, pero de forma puntual puede echar una mano todo el mundo. Sí, sería para los que tienen poco tiempo, en realidad solo sería dar una respuesta para algunas cuestiones que no logramos nosotros darle respuesta, y sería simplemente formalizar esto y poderlo sustentar y pasarlo a la wiki para que esté ahí como evidencia de que sí se está llevando a cabo. Otra de las cosas que no sé si quieres añadir algo más o podemos dar ideas a mayores. Juan Eladio comenta que qué tan factible es pedir ayuda a expertos en inglés o gente de Mozilla para enviarle los bugs. Pues en el caso de que sean bugs, pues la gente del área de control de calidad de Mozilla Hispano, uno de los objetivos es ese, poder identificar estos problemas y coordinarse con la gente de QA de Mozilla para verificar si es un bug, abrirle o comentar en el que ya está escrito. Incluso muchas veces ha pasado, nos encontramos con un error que realmente es un error de la aplicación, se encuentra el bug y se enlaza en el propio foro para que el usuario sepa que se está trabajando en ello. Y cuando se resuelve, pues también se comenta. Entonces, dándole respuesta a la pregunta de Juan, sería primero tratar de buscar la respuesta entre la gente de la comunidad y después ya enviar el bug de ser necesario, ¿no? Adicionalmente, me gustaría comentar para una de las cosas que hablamos ayer y que salió sobre asistencia. Era el hecho de poder fomentarla de diferentes formas. Aparte de lo que ya hemos comentado, de que se puedan hacer una especie de campaña de comunicación para que este área siga adelante, yo creo que se pueden fomentar una cosa muy interesante, que es que cada semana sea la semana de, digo cada semana, pero cada X periodo de tiempo sea la semana del área tal o del proyecto tal en el que la comunidad, se invita a la comunidad a ayudar en ello. Un ejemplo, la semana que viene es la semana de asistencia, entonces se invita a todos los miembros de la comunidad a echar una mano a la gente de asistencia en la tarea X. La semana tal, o incluso se puede hacer en días que ya se ha realizado anteriormente, que es un día en el que la gente queda y ayudan todas en el foro a reducir el número de preguntas sin respuesta. Como digo, establecer un día muchas veces es complicado por tema de horarios y demás. Por eso digo una semana. Entonces, se pone, por ejemplo, que la semana tal, la segunda semana de febrero, es la semana de la asistencia y se invita a todos los miembros de la comunidad y de fuera de la comunidad a ayudar en la medida que puedan en el área de asistencia con la tarea tal, que puede ser reducir el número de preguntas sin respuesta. Que también se puede aplicar a otras áreas, ¿vale? Pero en concreto en lo que nos está importando ahora, que es el de asistencia, se podría también fomentar que el resto de la comunidad X semana se involucre más ayudando o intentando ayudar en este área. ¿Podría ser un día o una semana por trimestre? Sí, lo que digo es una semana porque normalmente no todo el mundo tiene el mismo día libre o un día con más tiempo, pero dentro de una semana puede dedicar el tiempo que quiera durante esa semana, se lo reparta como quiera, para ayudar. Además, es una de las cosas que queremos fomentar con el rediseño del portal, es poder destacar todas estas cosas y que cada X tiempo haya una cosa destacada en la portada. Y va muy al hilo de esto que comento, que se fomente entre el resto de la comunidad en un primer momento, evidentemente, con el resto de la gente externa a la comunidad, que nos ayude en X meta durante X periodo de tiempo. Que es más o menos lo que es un maratón de asistencia, o un maratón de programación, o un maratón de X cosa. Es una forma de unir esfuerzos durante un periodo de tiempo para alcanzar la meta antes. Entonces, ¿sería factible hacer un maratón de asistencia en la segunda semana de cada, perdón, en el segundo mes de cada trimestre? La segunda semana del segundo mes de cada trimestre, ¿no? Sí, podría establecerse una periodicidad, sí. Eso según vayas viendo. Puede haber momentos en los que hay mucha carga de trabajo y es más recomendable tenerlo durante esa semana. Por ejemplo, la semana en la que se publica una nueva versión estable de Firefox o de Thunderbird. Me parece adecuado, entonces tendríamos que fijar cuál sería nuestra primera semana. Comentando lo que dice Juan, dice que los expertos ya pueden unirse y responder en el foro y llenar la lista de mails de soporte, lo va a convertir en eso, en una lista de soporte, y que la gente que quiere ayudar en otras áreas se va a saturar, como hace meses quisieron separar las listas. Hombre, no nos... En mi punto de vista... Yo creo que no nos referimos a que la lista sea de soporte, ¿vale? Sino la lista es de oportunidades de colaboración. Entonces, si una persona en el foro no sabe resolver algo, se encuentra en un callejón sin salida, comenta al resto de la gente, oye, necesitamos ayuda con esto. No les está pidiendo que contesten en la lista con sus respuestas, sino que entren al foro y ayuden en el foro en ese tema en concreto. Así es, y solo sería para los temas que no tienen respuesta, Juanes, sería... No se presenta muy seguido, pero si llegan a presentar, entonces sería esporádicamente este tipo de aportaciones. Comentas también, Juan, el tema de un maratón de asistencia por IRC. ¿En qué consistiría? ¿Asistencia chat en directo? ¿Asistencia en foros? Esto es hacer un maratón de asistencia y coordinarlo por IRC. Sí, yo creo, de hecho, creo que el IRC debe ser una herramienta básica de coordinación para la gente de cualquier área, igual que el servidor este de Mumble. En todo momento, la gente de asistencia debería estar intercomunicada entre ellos. Y el IRC es lo más sencillo, ¿sabes? Porque es una forma de comunicarse entre todos del grupo. Nosotros lo llevamos utilizando para todas las áreas, para coordinarlo, para cosas rápidas. Por ejemplo, hay un problema con la web, está en IRC Willy y está StripTM. Y, oye, está petando esto, ¿qué hacemos? Miramos tal, necesitamos ayuda en tal, mandamos un correo a la lista. Con lo cual, por eso decía, el tema de fomentar el IRC es básico para ayudar a la comunicación interna entre las áreas. Me parece adecuado eso que propone Juan, de que estemos activamente en el IRC. Hay que proponerlo para que los demás estén enterados de que ahora vamos a estar desde el IRC conectados el mayor tiempo posible, al menos el sábado, el domingo y los demás días. Pero serían sábado y domingo casi de ley, por decirlo así. Y una cosa que también hay que tener cuidado con el uso de IRC es algo que siempre hemos dicho, que una cosa no quita la otra. Utilizar el IRC no quiere decir que las conversaciones se queden en el IRC. Cualquier conversación interesante o de que requiera ayuda, o cualquier proyecto que se tenga en mente y que se esté comentando entre más de dos personas, debería ir luego un correo a la lista. Si yo tengo un debate con una persona en IRC sobre algo que se quiere hacer, doy mi punto de vista, el da el suyo, etc., eso no tiene que quedar ahí. Eso se manda un correo para que el resto de la comunidad pueda seguirlo en la lista. Así es, como comenta Juan, dice que un fin de semana nos reunimos todos, vemos cada mensaje sin respuesta y vemos si alguno lo puede responder o se pasa a la lista, y me parece una manera adecuada, un filtro para poder decidir qué temas no tienen respuesta y pasarlos a la lista. Me parece una forma de trabajo bastante adecuada, sí. Entonces lo consideramos un hecho, la permanencia en IRC de sábados y domingos y los demás días que sean necesarios para pasarles el dato a los demás. Sí, dice Bernie que le gusta la idea de hacerlo justo después de la publicación de las versiones estables, porque en comunicación ayudaría mucho a enlazar una cosa con la otra. Y más que nada porque los picos de tanto de visitas como de preguntas, yo creo que se dan justo después de la publicación de las versiones estables. Y ahora que tenemos cada 6 semanas una publicación estable, yo creo que sí que se está notando. Vamos, Juan tiene que saberlo bastante bien, que es uno de los que se está pegando muy a menudo con los foros. Así es, cada que cambia una versión estable suele haber un repunte de gente preguntando con problemas de las versiones nuevas o las versiones pasadas. Lo digo también porque a priori la gente va a leer más la noticia relacionada con la última versión que otra noticia, vamos, ¿no? Así es, y se estaría cumpliendo la meta cero de darle difusión al área junto con el lanzamiento de las nuevas versiones estables. Nos recuerda, Juan, que este martes sale versión estable. Sí, y de eso me recuerdo que había que hacer una noticia que creo que no está hecha. Voy a mirar. Ah, bueno, al hilo de esto, sobre los foros, quizá deberíamos plantearnos dos cosas que he visto. El foro que tenemos de Firefox Beta, posiblemente debería ser Firefox Beta / Aurora, y a lo mejor deberíamos empezar ya el tema de tener un subforo Firefox para dispositivos móviles. Eso creo que en su día se discutió al principio, y como dijimos que no tenía tanto tráfico, que lo metíamos en el principal. Pero ahora creo que sí que deberíamos por lo menos probarlo para ver si hay suficiente gente, porque no sé cuántas preguntas hay ahora, pero quizás no haya preguntas por el hecho de que no está el foro. O sea, si igual entra alguien y ve que es Firefox a secas, probablemente igual no lo pregunte a si hay uno que sea Firefox Mobile. De hecho, en ese caso tendríamos que mirar alguna página, o incluso quizás en la página de inicio de Mobile, por ejemplo, de Sumo, enlazar a este foro nuevo. Sí, hombre, yo creo que la idea es anidar los foros como está ahora. Tenemos el foro de Firefox y dentro ya está el subforo de Beta Aurora, y luego tenemos sería el foro de Mobile. ¿A qué te refieres, Juan, que sea por productos? Dice Juan que puede haber preguntas de versiones Aurora, pero de versiones pasadas, pero lo están proponiendo, ¿no? Que sea por productos. Pero no entiendo. Firefox Aurora, evidentemente, con el tiempo serán versiones diferentes, las preguntas sobre versiones diferentes, igual que foro de Firefox ahora, las preguntas viejas son sobre versiones viejas. Juan pone el ejemplo de un troll que estaba preguntando cómo volver a Thunder del 8 al 7. Sí, te molesta mucho, Juan, dinos y lo eliminamos de por ahí. Sí, pero vamos, que el tema de si preguntan sobre versiones antiguas lo tienen que hacer en el propio foro normal y ya está. Que pueden preguntarlo, vamos, pero quiero decir, lo lógico sería que lo preguntaran en el foro normal de Thunderbird. De hecho, vamos a tener cada vez más ese problema porque con la versión 10, tanto de Firefox como de Thunderbird, es la versión extendida. O sea, vamos a tener versiones 10, 11, 12, 13, hasta el 16, creo que es, mientras seguimos teniendo la 10 con diferentes cambios de seguridad. O sea, que en ese caso vamos a tener que lidiar en el mismo foro porque los dos son Firefox. O sea, las personas no van a saber, o muchas, si por ejemplo están en una empresa, no van a saber si tienen la última versión justo o es la versión de soporte extendido. Sí, bueno, pero yo creo que la mayoría de las preguntas vienen también por parte de los usuarios, con lo cual las versiones de soporte extendido serán un porcentaje muy pequeño, porque solo está pensado para el tema de empresas. Aún así, quiero decir, no creo que crezca el número de preguntas, tanto como para dedicarle otro foro, claro. No, por eso yo creo que no vamos a tener tanto volumen de preguntas como para poder crear otro foro, ¿no? De hecho, la creación del foro, por ejemplo, para mobile, todavía se podría pensar. O sea, yo lo crearía simplemente para ver cuántas preguntas podemos tener, pero no espero muchas por ahora, sinceramente, porque aparte tenemos que editar los enlaces desde Sumo, quizás algo desde la pantalla principal que habría que preguntarlo, pero no sé cuánta pregunta podríamos tener. ¿Qué temas quedan así en el tintero pendientes, Husay, de comentar? La armada alucinante que pospusimos para más adelante, no sé si sea el tiempo para hablar lo que vean, lo que quedaba Inma que quería comentar. Sí, yo, bueno, no sé si le había echado un vistazo al enlace que he puesto antes. Sí, el del arma alucinante. Pues bueno, básicamente esa es la página y ahí es donde van apareciendo todos los tweets que menciona Firefox, que puede ser, ahí hay de todo, o sea, si habéis echado un vistazo, ahí hay de todo, simplemente con mencionarlo ya aparece. Entonces no sé hasta qué punto merece la pena dedicarle tiempo a eso. También he estado viendo en la carpeta de Mozilla Hispano, que hace bastante tiempo se tradujo, bueno, hay una serie de tweets que se podían utilizar para esta campaña. Esperaros que lo enlazo. Sí, las traducciones de eso creo que se hicieron, pero se subieron directamente. O sea, cuando tú puedes crear un... Si no recuerdo mal, creo que podías tú responder la pregunta y te permitía elegir... Sí, hay un panel de administración de eso al cual yo tengo acceso o tenía acceso porque lo exporté, creo yo. Y simplemente son las frases que aparecen predefinidas en cuando respondes en la armada alucinante. Sí. O sea, que se podían añadir, y de hecho añadimos algunas que apuntaban a cosas sobre Mozilla Hispano. Sobre todo cuando la gente le explicabas que era Mozilla o cómo colaborar, etcétera. Sí, de hecho además, sí, yo también tenía acceso por ahí al panel de administración y añadimos cosas precisamente lo que dice, o sea, lo de que enlazáramos a Mozilla Hispano, que las respuestas fueran personalizadas en español, o sea, que no enlazaran, por ejemplo, a versiones en inglés o a sitios en inglés. Pero eso es cuando tú le das a responder, lo estoy viendo ahora mismo, te permite o escribir directamente el mensaje o mandar el mensaje predeterminado. Asistencia, bienvenido y gracias, Firefox Beta, involúcrate y algo sobre usar Firefox. Después hay un tipo sobre Panorama, otro sobre Firefox Sync y demás. Hay alguno que por ahí se pasa de tamaño, que habría que mirarlo, pero vamos, se podrían hacer las respuestas más o menos predeterminadas, que se pueden añadir aunque no estén en inglés, o sea, podemos añadir las que queramos, y si no, pues luego escribir un tweet, una respuesta tuya sin tener que utilizar uno de los elementos que ya está ahí. Entonces, para el tema de la armada alucinante, entonces, ¿veis interesante lo de crear la cuenta solo para asistencia? Más que nada porque luego hay que mantenerla y tiene que haber una persona responsable de ella y contestar todos con esa cuenta. No ya solo eso, sino que esa, aparte de lo que se utilizara en la armada alucinante, que las personas que estén encargadas de ello, que bueno, eso, aparte de utilizar la armada alucinante, que respondieran, por ejemplo, si hay preguntas desde Twitter. Pero creo que lo suyo sería que no se respondieran preguntas desde Twitter de forma muy específica, sino que se manden al foro. Porque así incluso podemos ver cuáles son las preguntas más normales que tenemos, que por ahora no tenemos ningún listado. Solo me gustaría destacar que el alucinante respondió el 3% de los tweets. Esto quiere decir que de manera global ha dado 56.557 respuestas de 1.872.000 tweets. O sea, es una gran cantidad y quién sabe qué tanto más se nos vaya a aumentar a la hora de hacer el Twitter de asistencia. Solo es un dato. O sea, la misma arma alucinante vía el foro de asistencia comunitario, pero dando como sugerencia hablar con una persona en una llamada en inglés y como última instancia sugiere visitar el foro de asistencia de Mozilla Hispano. ¿Dónde dices que sale eso? Si estás en el armada alucinante, en la parte de sí. Arriba, a la derecha, dice pregunta en el foro de asistencia asistencia comunitario. Te paso el link a donde te redirige. Sí, ahí sí. Les pego el link. Ya la estoy viendo, sí. Pero lo de hace una pregunta que sale el Ask a Question, en verdad, a pesar de que esté en inglés porque es una imagen, eso ya enlaza directamente al foro de Mozilla Hispana. Ya, el problema es que está en inglés y no te dice nada, si no entiendes inglés. ¿Hay algún bug abierto sobre esa imagen? Esa imagen se puede hacer el texto con CSS, no necesitas una imagen. Sí, pues, ¿pero está abierto, dices? O no, pregunto. No sé, pues si no, voy a buscar en Mozilla y si no, abro uno ahora. ¿Habéis visto el enlace ese que he dejado de los snippets? Que eso también se podría localizar y bueno, cada una de los enlaces que aparece en los mensajes, pues dirigirlo a donde creamos oportuno. Si eso. Realmente le queremos dar relevancia a este tipo de asistencia a través de Twitter. Pero eso que acabas de poner tú ahora son los que ya están localizados y están guardados en Sumo. O sea, tú cuando ahora vas a Sumo y puedes responder desde la más alucinante, esos tweets que están traducidos son los que puedes seleccionar directamente. ¿Pero se están traducidos ya al español? Sí, o sea, está, fíjate que en la traducción está la traducción, o sea, la en inglés y luego en otro punto la traducción al español. Y esos son los que están ya introducidos, pues eso, hace 340 días, pone que es el último que lo edité yo. Y esos son los que están guardados por defecto. Ya te digo que se pueden añadir más, incluso más categorías. Vale. Chicos, vamos haciendo un resumen de los puntos que tenemos pendientes antes de la siguiente reunión, por ir resumiendo. Yo quiero que se cree una tarea con una reunión entre alguien de asistencia y conmigo. Ahora que dices eso, hay un punto muy importante que no hemos tratado. Coordinarse con la gente de Sumo de Mozilla, con Ibai sobre todo. Es algo que nos han pedido directamente ellos. Por el hecho de ver cuáles son los problemas más comunes para los usuarios en español, etcétera. Tiene que haber, en este caso Husay, que es el responsable, una comunicación muy cercana con la gente de Sumo. Que más es la gente de asistencia de Mozilla, vamos. Entonces quedaría pendiente reunirnos con la gente de Sumo, con la gente de difusión y de control de calidad. Willy es el que tiene contacto con la gente de Sumo, ¿no? Para sí, poder entrar a contactarlos. Ibai suele estar en el IRC, Mozilla Hispano, siempre, porque él es español. Sí, la idea, pues eso, lo que te comenté, la idea que tenían ellos era que cada mes más o menos les pasáramos los mayores problemas que hubiéramos encontrado en el foro, o sea, las preguntas más preguntadas, más frecuentes, y esas son las que les deberíamos mandar. Una especie de informe, muy un poco detallado. O sea, esta es la pregunta y ya está. Porque además él, si no, puede entrar en el foro y verlo, porque habla español, sabes español. Ah, ok. Es parte de nuestra tarea, que es la número 9 de las metas, localización, las preguntas más frecuentes. Va, déjamelo contacto entonces para empezar a tener un poco más de contacto con él. Y ya sería cuestión de ver cuándo nos reunimos con la gente de difusión y las de control de calidad. Pues Husay, cuando quieras, ¿eh? Si quieres la semana que viene, hablamos. Perfecto. Vale. Entonces, aprovechando. ¿Cuándo hemos dicho que es la siguiente reunión de asistencia? La quinta semana de febrero. Serán los últimos días. Ajá. O sea, sería 27, 28, 29 de febrero, por ahí. Así es. Ya sería cuestión de que decidiéramos qué día quieren. Vale, y entonces, tareas que hemos dicho que hay que tener listas durante este mes de febrero son el tema de comunicarse mejor entre la gente de asistencia, que es lo que comentábamos de IRC, o hablarlo más, o lo que decía Juan Eladio los fines de semana, pues comentar los temas que estén ahí en el tintero, hablarlo en la lista de correo si hay alguno que se queda sin salida. Así es, entonces las tareas para este trimestre van a ser dar a conocer toda la labor de asistencia desde el área de difusión y con el área de difusión trabajando en conjunto para las reuniones que vamos a tener por IRC para poder filtrar cuáles son los temas que no tienen respuesta y pasarlos como parte de expertos en el servicio a la lista de correos y buscarle una respuesta y conseguir más respuestas y más participantes y conseguir una participación activa en la Armada Alucinante. Para lo que necesitamos de definir si se va a crear el Twitter de asistencia. Vale, pues vamos cerrando entonces, ¿no? Así es, no sé si tengan un último comentario, Bernie, Inma, Juan, Willy. No, yo por mi parte no, me tengo que escuchar lo que no he estado. Nada, yo es que conté con nosotros para lo que queramos, que hay que darle caña a esto porque es importante. Inma. Nada, bien, me parece bien. ¿Cuándo es la próxima reunión entonces? La última de los febrero. El último fin de semana de febrero, vale. No, los últimos días de febrero, pero vamos, yo creo que sí, que el suyo sería un domingo como hoy, por ejemplo. Me parece bien, el último domingo de febrero. Juan comenta que está bien por hoy y que con los puntos claros de hoy ya podemos reforzar por la lista. Por mi parte, muchas gracias a todos por su asistencia. Fue muy importante el tenerlos todos ustedes. Nuke, no sé si tengas algún último comentario. Nada más. Perfecto todo. Entonces ha concluido la primera reunión del año. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.